Estás escuchando Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hoy es 6 de diciembre de 2012, aniversario de la muerte de Alexis Grigoropoulos en Atenas, al que queremos dedicar nuestro programa número 28, Retales, a él y a todos los muertos en manos del Estado y sus secuaces. En el programa de hoy analizaremos algunas noticias que han tenido lugar. Hablaremos de la manifestación del pasado día 25 contra el Centro de Menores de Picón de Jarama. Escucharemos una entrevista a nuestros compañeros de Radio Almaina. Leeremos algún mail que nos ha llegado y, como es ya habitual, terminaremos con algunas reseñas y convocatorias. Bueno, para empezar, pues os contamos lo que ya lo sabréis todos, lo del desalojo del Centro Social de la Gotera, que tuvo lugar el 28 de noviembre. Los compañeros de la Gotera sacaron un comunicado donde relatan los hechos, donde una veintena de policías rodearon el Centro Social, impidiendo también el acceso de tanto de coches como de personas por la vía pública. Y tras este espectacular despliegue, lo bueno es que contaron con el apoyo de vecinos y pudieron sacar las cosas que tenían dentro. Luego, el día 2 de diciembre, tuvo lugar una manifestación en Leganés en contra del desalojo de la Gotera. Y bueno, pues desde aquí nuestro apoyo y el intento de difundir tanto de las ideas libertarias como de la ocupación. Ayer fue 5 de diciembre, tuvieron lugar en Madrid una manifestación de la sanidad y una concentración que queríamos comentar también. Ayer 5 de diciembre los médicos hicieron esta manifestación que digo hacia la Asamblea de Madrid, donde rompieron el primer cerco policial de los dos que había. Esto tuvo como consecuencia una carga por parte de la policía en la que hubo un detenido y han convocado al próximo 19 de diciembre, día en el que se firman los presupuestos de la Comunidad de Madrid, a rodear la Asamblea de Madrid. También ayer a las 8 de la tarde se llevaba a cabo una concentración en la Plaza de Lavapiés, convocada por la Asamblea Popular del barrio de Lavapiés, para reclamar la libertad de Alfon, el chaval detenido el día de la huelga, el 14N en Vallecas. Desde aquí queremos mandar nuestra solidaridad con todos los represaliados en las luchas y comentar el desproporcionado despliegue policial que había por todo el barrio, en especial en la Plaza de Lavapiés, donde cerca o más incluso de unas 10 lecheras y cordones de antidisturbios secundando toda la plaza, se encontraban allí preparados con sus escudos y bocachas rodeando a los concentrados que no superaban o que eran bastantes menos de 300. Y en esta concentración hubo varios identificados. Y la otra serie de noticias que queríamos comentar viene a propósito de una noticia que ya hemos comentado en este programa varias veces, y es la de los Mossos de Escuadra que detuvieron por un error y torturaron a un hombre que se llama Lucián en el año 2006. Bueno, pues la historia comenzó ahí y en 2008 se les condena a 4 años y 6 meses por un delito de torturas, ratificado por el Tribunal Supremo. Pero lo relevante de este caso no es eso, es que se ha pasado de una condena de 4 años y 6 meses de prisión a una condena de 2 años primero y de la inhabilitación del grupo, vamos, del cuerpo de policía, de echarles de la policía por solo la suspensión. Pero esto no es todo. Lo que ha levantado la voz de alarma es el posterior indulto del gobierno, que rebaja la pena a una pena de multa de 7.200 euros. Todo esto en tan solo 9 meses. O sea, se ha pasado de 4 años y medio de prisión a una multa de 7.000 euros. No sé, reseñar que 200 jueces, incluyendo a 2 del Tribunal Supremo, han firmado un documento en contra de este nuevo indulto, pues por considerarlo una decisión política, y en el fondo nos da a entender que, bueno, cuando nos viene bien la ley la aplicamos y cuando no, pues elegimos. Una cosa para comentar también al respecto, que es que es el segundo caso de indultos que se hace a los Mossos en el último año. En el año 2011 se indultó a 3 Mossos por lo que se llamó el escándalo de la discoteca Bikini, que es que en la puerta de una discoteca, pues 3 Mossos por una movida de macarreo puro y duro, de que un tío había rozado... se reconoció en el juicio de manera inintencionada, de forma no inintencionada, según la sentencia, rozó a uno de los Mossos, el Mosso le fue a enganchar, se metió al que luego pegaría en la paliza, un tal Medina, los porteros del bar echaron a todos y luego llegó un coche de Mossos y los Mossos de paisano fiesteros le dijeron al Medina este, ahora te vas a cagar, lo llevaron a la comisaría del Scores. Y a él le dieron varios cabezazos y golpes y le amenazaron con violar a su esposa. Y al día siguiente le pusieron en libertad acusándolo de lesiones y atentado a la autoridad, delitos de los que resultó absuelto. A raíz de eso vino todo el escándalo de los malos tratos en la comisaría del Scores y bueno, el rollo de que a partir de ahí pusieron videocámaras y todo eso. No solo eso, con el caso que veníamos diciendo, incluso el comisario europeo de derechos humanos, Nils Muizhneiks, se ha pronunciado también sobre el caso, ¿no? Diciendo que este indulto del gobierno español a 4 Mossos de Escuadra pues envía un mensaje peligroso, ya que fomenta la impunidad. Pero bueno, esto no es todo lo que nos ha llamado la atención del cuerpo de los Mossos últimamente, porque después de disparar contra una mujer en la cara en la pasada jornada de huelga general, lo que le hizo a esta mujer, que se llama Esther, perder un ojo. Después de esto, hemos leído estos días en los periódicos y escuchado en las noticias pues que niegan su culpa, como negaban la agresión, por ejemplo, al niño de 10 años el pasado 14 de noviembre. Felipe Puig, por ejemplo, dice que en ningún momento los Mossos de Escuadra utilizaron las mencionadas bolas de goma y bueno, hemos sacado algunas perlas que dice en foropolicia.es. Cuando vea algún dato objetivo de la parte denunciada, puede ser que sienta algo de empatía. Por ahora lamento su desgracia, pero poco más, porque ha tirado por el lado más fácil sin aportar nada creíble. Lo siento por el ojo de esta señorita. Sin duda estas tragedias personales se evitarían si la policía no se viera obligada, por los niveles de violencia desplegados por ciertos manifestantes, a usar estos medios. A ella ya le llega tarde, pero es el mejor consejo para todo el que acuda a una manifa. Los manifestantes deben aislar a los radicales y facilitar la labor policial contra ellos. Si no, cuando los radicales empiezan a liarla, es el momento adecuado para marcharse. En el tumulto y confusión, los radicales se mimetizan con el resto y esto puede ocurrir cuando sigan su objetivo de dañar a la policía y a los manifestantes pacíficos y encima salir impunes. Bueno, para mí esto es, yo qué sé, la clásica estrategia que estamos viendo mucho últimamente, del divide y vencerás, que se usa pues para enfrentar a los que nos manifestamos entre nosotros y nosotras, y he de decir que muchas veces la verdad es que funciona. En fin, queda todo bastante claro y los acontecimientos hablan por sí solos. Para terminar con esta noticia, quería remitiros a una cosa que dijimos ya en el programa 19 y son los informes de Amnistía Internacional, de los muchos que tiene sobre el tema. Hay uno que se llama Sal en la herida, la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos. Pues ya lo decíamos en aquel programa, que es grave que se torture, es muy grave que se torture y es muy grave que se agreda, pero lo que dice este informe es que normalmente salen impunes, no vale de nada denunciar, no, entonces salen impunes además. Bueno, la estrategia es meter miedo y más miedo, pero la historia nos dice que frente al miedo debemos organizarnos y esforzarnos, debemos darnos ánimo entre todos y todas y seguir construyendo nuestro propio camino. Nada más, para terminar la sección de noticias de hoy, pues también nos ha llamado la atención la siguiente noticia. Es de Livorno, Italia. Manifestantes atacan una comisaría en respuesta a 2 días de violencia policial. Más de 1.000 manifestantes asaltaron ayer domingo la prefectura de Livorno durante una marcha contra la agresión de la policía en los 2 días anteriores. Los manifestantes tomaron las calles y ventilaron su ira bloqueando las calles y atacando a la prefectura. Durante el asalto fueron heridos varios policías. Los manifestantes habían sufrido agresiones policiales tanto el viernes como el sábado. El viernes durante una manifestación de protesta con motivo de un acto del Partido Democrático, que es el equivalente al PSOE español, y el sábado en una manifestación contra la violencia policial que fue convocada pues, con motivo de las agresiones del día anterior. El domingo convocaron una nueva manifestación contra la violencia policial y ya no estaban dispuestos a ser agredidos por 3er día consecutivo. Bueno, como hemos dicho al principio, hoy también es un día triste. Hoy se cumplen 4 años del asesinato en Atenas por un disparo de la policía de Alexis. Y bueno, pues a ver cuándo acaba esto. Vamos a escuchar una canción, no sin antes recomendaros que busquéis en YouTube las imágenes del asalto a la comisaría de Livorno, porque la verdad que en un mundo de malas noticias, de vez en cuando ver algo como esto, pues yo qué sé, nos recuerda que no tenemos por qué hacer siempre lo que nos enseñaron en la escuela de poner la otra mejilla o lo que nos enseñaron en la tele de imitar a Gandhi o gente como Esteban Ibarra, que es una mentalidad de perdedores, ¿no? De derrotados, de asumir siempre, pues a Livorno les pegaron un día, les pegaron el siguiente y al siguiente fueron con un montón de bengalas y vallas de obra a la comisaría y se ve a los maderos esconderte, como cuando eras pequeño y decías casa, pues lo mismo, ¿no? Metiéndose en la comisaría como alma que llama al diablo. Que vamos a escuchar ahora una canción, si sé pronunciar, lo que se llama Dead End Job, precisamente de Police. Electrical olvido ni perdón por los muertos en Pizón. Ni olvido ni perdón por los muertos en Pizón. Ahí enfrente torturan a la gente. Ahí enfrente torturan a la gente. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡El Tranquimacín no es un desayuno! ¡El Tranquimacín no es un desayuno! ¡No se educa! ¡Encerrando! ¡No se educa! ¡Encerrando! ¡No se educa! ¡Encerrando! ¡Olele! ¡Tortura y asesina! ¡Olele! ¡Tortura y asesina! ¡Picón! ¡Picón demolición! ¡Picón! ¡Picón! ¡Picón demolición! ¡Picón! ¡Picón! ¡Picón demolición! ¡Picón! ¡Picón demolición! Allí nos encontrábamos, todos de negro, algunos de gris. La frustración de ser los de siempre, ni siquiera los de siempre. Cada año somos menos, decían algunos compañeros. No llegábamos a los 200. Alguna sorpresa en forma de caras conocidas que se han acercado desde el barrio. Un guiño hacia ellos en el interior. Un pueblo, para Cuellos del Jarama, en una montaña. La oscuridad que empieza a aparecer. Un pequeño lugar tomado por la policía local y la Guardia Civil. Controles en la carretera. El plan, una manifestación legalizada. Un recorrido corto y sencillo hasta el centro de exterminio de menores Picón de Jarama. Aún así, el pueblo, por el que no pasea ni un alma en esta fresca tarde de domingo, de finales de noviembre, tomado por las fuerzas del orden. Su miedo no es el nuestro. Repartiendo panfletos al aire. Poca gente a quien entregárselos. Señoras mayores que sonríen y parecen apoyar a estos cuatro pintas, perroflautas, si no estando de acuerdo en todo, sí al menos en que en ese colegio se hacen cosas malas contra los niños. Quizás sea solo que esta vez contamos con la ayuda de reportajes que han aparecido en televisión. Y es algo que me hace plantearme. Si todo contra lo que luchásemos apareciese tan fácilmente en la tele, estaríamos en otro mundo, desde luego. Panfletos a través de las rejas. Tras las ventanas de sus casas, curiosos que nos oyen gritar, suben las persianas asombrados. Una explicación en el papel y al enemigo en la calle de al lado. Llegamos al final del camino, una cárcel para niños, donde se llevan a cabo torturas físicas y psicológicas. Se violan sus propias leyes y se abandonan niños en manos de enfermos frustrados, amargados por su pasado y su presente, infelices obsesivos, la avaricia, la ruindad y la mezquindad personificadas. Donde el puesto de trabajo se convierte en un lugar donde llevar a cabo el desahogo que necesitan, donde escupir toda la mierda que acumulan en sus vidas y en sus cabezas, donde enriquecerse recibiendo subvenciones por cada menor al que convierten y hacen creer despojo del mundo, donde vengar sus débiles mentes y sus carencias abusando de los que aún son más débiles que ellos, usurpando la inocencia que existe en todo ser joven, eliminándola y contaminándola con odio, drogas, cadenas, rejas, miseria y rabia. Donde se colocan calificativos y carteles de niños peligrosos a niños que lo único que están es en peligro y que en sus manos pasan a estar en un peligro extremo. Donde se les hace pagar como a presos en prisiones. Todo ello, eso sí, en medio de un decorado de centro moderno de reinserción. Reinsertar en este mundo de locos es ya de por sí bastante irónico. Y pretender hacerlo encerrando, pegando, dañando y medicando es el colmo del sinsentido. La excusa perfecta para que una manada de cobardes insatisfechos con la vida encuentren su propio ring en el que nunca creen ser ellos los perdedores. La excusa perfecta para sentirse alguien poderoso y fuerte, abusando del débil e indefenso. Juan Carlos Rodríguez Crespillo es el nombre del que apaña todo lo que ocurre dentro de los muros de Picón de Jarama. El asqueroso más grande de todos. De este centro en concreto. Hay muchos otros lameculos tan estupendos o más. Se alimentan de ego y billetes a costa de los más frágiles, a costa de los cachorros nacidos de este sistema de desigualdades, carencias y sufrimiento. Para ello, lamen culos y se relamen en mierda si hace falta. Y luego están también los lameculos de los lameculos. Se alimentan de la mierda que sobra en los eructos de los lameculos. así de asqueroso y así de repugnante. Quizás no podamos ni nos merezca la pena dedicar nuestro tiempo a pensar en mierdas como estos. Así le llamaba una niña de menos de 15 que se había enterado de la mani y se había sumado, después de haber pasado casi un año encerrada en Picón. Quería aprovechar nuestra presencia y respaldo para vérselas cara a cara con el mandamás y reclamarle su ropa y sus cosas, con las que se han quedado. Nos contó las palizas, la medicación innecesaria y forzosa desde el primer día, y muchas cosas más que intentas escuchar de manera sesgada para no entrar en cólera. No dejaremos de gritar a los cuatro vientos en la puerta de vuestros centros de recreo que sois asesinos, que sois torturadores, que encerrando no se educa, que medicando tampoco, que ni olvido ni perdón, que nosotros no olvidamos, que no queremos muros, ni rejas, ni CIEs, ni prisiones, ni centros de menores, que no da vergüenza que existáis, que el mundo está enfermo y apesta, que los niños están en peligro en vuestras manos, que son niños y vosotros no merecéis ni el calificativo de bestias, que los niños son los hombres y mujeres de mañana y que no os dejaremos que los destruyáis a base de castigos y de penas, que la lucha sigue y es el único camino, que seguiremos en pie y que el año que viene seremos más. I wanna be the shooting star. I wanna be the astronaut. I wanna be the poster boy hanging on your wall. And when you look at me, will you remember all of the songs I sang before we fell out of love? And when you think of all of the boys you knew, am I the only one who made you cry? Bueno, pues hemos escuchado Dead as Dreams de Radiator Hospital y vamos a dar paso a la entrevista a Radio Almaina que ha realizado un compañero precisamente allí en la ciudad de Granada. Hola, aquí está una de las partes de Cabeza de Tormenta, esta vez itinerante, una vez más en la ciudad de Granada. Una tarde lluviosa, una tarde desapacible y hemos venido aquí a casa de un compañero que forma parte tanto del programa La Bella Durmiente como de Radio Almaina, radio con la que estamos hermanados desde Cabeza de Tormenta y que nos emite en la FM de esta ciudad de Granada en el 107.1 y nada, vamos a charlar con él y lo vamos a encapsular en el programa de hoy. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No podemos decir eso de gracias por venir, porque esta vez estamos en casa del entrevistado. Pero bueno, básicamente queríamos que nos contaras por encima un poco la trayectoria de La Bella Durmiente, en parte porque por lazos personales y también afinidades políticas, pues fue uno de los programas que algunos de los miembros de Cabeza de Tormenta pues nos marcó y de alguna manera nos influenció y animó a echar a andar con nuestro proyecto. Así que, si eres tan amable... Bueno, La Bella Durmiente es un programa que hizo su piloto, si no recuerdo mal, fue en el 2003 y simplemente fue un pequeño experimento para probar un nuevo medio, un nuevo formato, porque en aquella época yo me acuerdo que sí que nos movíamos mucho en intentar sacar ciertas reflexiones en papel, ¿no? Y mover aquellas cosas que más nos preocupaban en formato de lectura, pero que también nos pareció interesante dar una vuelta de tuerca y probar otros formatos como puede ser la radio. Y así nos aventuramos a hacer un primer programa que fue un poco experimental. Pasaron unos cuantos añitos hasta que conseguimos volver a reconducir la historia en un programa con un poquito más de continuidad, que ya llevamos, como, si no recuerdo mal, como 4 años de una forma más o menos estable. ¿Y cuántos programas habéis sacado hasta el día de hoy? Pues creo que vamos por el programa número 31. Tuvimos una época que era mensual y desde que estamos en Radio Almaina nos estamos intentando forzar a hacerlo cada 15 días. Una de las cosas que os queríamos preguntar es, porque yo personalmente estoy un poco la pista perdida, no escucho todos los programas, gracias a que, bueno, que considero que hay una buena oferta en el tema de las radios libres y uno puede elegir, puede olvidarse, dejar pasar algunos programas, tirar por otros sitios, y queríamos preguntaros si básicamente os dedicáis a lo que es crítica anticapitalista en general, pensamiento libertario, si que tenéis una parte de vuestros programas dedicada a lo que es la ciudad de Granada, algo que nosotros, por ejemplo, en Madrid, si que queramos o no, nos sale solo, y sí que centramos buena parte de nuestros contenidos en la ciudad, al fin y al cabo, en la que sobrevivimos más que vivimos y en la que luchamos y llevamos a cabo nuestras prácticas políticas. Bueno, esto según cada programa fluctúa, ¿no? Hay programas que sí que hemos dedicado a experiencias, ¿no? A iniciativas que se dan en la ciudad de Granada, pero también muchas veces nos hemos trasladado y hemos hablado con y nos hemos acercado a otras experiencias o reflexiones que se dan tanto en el resto del estado como incluso al otro lado del charco, y no nos limitamos mucho con eso, sino que más o menos vemos qué temas nos interesan, qué cosas pueden aportar mínimamente a los debates abiertos, ¿no? Y nos intentamos acercar a esa gente o hacer el contacto vía correo, vía mail, y hacemos el programa, tampoco hay mucho más. Los programas, por lo general, por lo que he estado viendo, son temáticos, ¿no? Bueno, en esta última época sí que hemos pasado de un formato más monográfico a un formato más variado. También, como desde hace un tiempo para acá hemos tenido nuevos fichajes, gente que se ha incorporado al programa, cada persona le ha dado un poco un enfoque diferente, ¿no? Según los intereses y la forma de currarse el programa. Antes sí que nos centramos más en tratar un tema un poco en profundidad, y ahora jugamos un poco entre eso y hacer programas en el que en verdad podemos tratar varios temas o hablar de noticias o de reseñas. Yo, vamos, personalmente creo que sí que hay un punto de confluencia entre Cabezas de Tormenta y programas como puede ser La Bella Durmiente, que es esa intención que tantas veces recalcamos y que no sé si conseguimos, de salir un poco del gueto político, ¿no? De ese micromundo en el que nos movemos y en el que militamos, vamos a intentar sacar nuestras ideas, que en este caso son las libertarias, un poco más allá. Creo que es necesario, que es algo que estamos obligados a hacer cada poco tiempo, el repensar si realmente estamos consiguiendo ese objetivo y en qué medida podemos mejorar nuestros proyectos en aras de lograrlo, ¿no? En aras de poder sacar el pensamiento ácrata y la crítica social más allá de los circuitos a los que estamos acostumbrados. La radio, que es algo por lo que nosotros hemos apostado, tira en esta línea. Y lo que sí que te quería preguntar es que hicieras una pequeña valoración de hasta qué punto el programa radiofónico, en el que estás involucrado, pues consigue o no alcanzar estos objetivos, y qué crees que podríamos hacer, tanto vosotros en vuestro programa, nosotros en el nuestro y tantos otros compañeros que están tirando por esta opción, para de verdad romper barreras y llegar con contenidos, planteamientos a la gente de fuera ahora mismo, cuando sí que se nota y se percibe que hay una inquietud y un malestar social creciente y una mala hostia que está latente, ¿no? En la ciudad. Bueno, los programas que estamos comentando, como puede ser Cabeza de Tormenta o La Bella Durmiente, en principio nacen de, bueno, y de lo que sería Internet, ¿no? El formato podcast, que parece que puede ser tener un público limitado, pero sí que al final te vas dando cuenta que con las descargas, ¿no? tienes a muchísima gente siguiendo y escuchando los programas, ¿no? Muchos programas de 500 descargas que dentro de nuestra de nuestro pequeño mundo militante, pues imaginaros que fuesen 500 personas que acuden a una charla, ¿no? Pues sería un triunfazo. Por eso yo creo que ha sido uno de los pequeños acicates que ha hecho que continúen las ganas de hacer radio, ¿no? Porque ves que hay gente escuchando y siguiendo lo que estás comentando. Y que queremos pensar de que mucha de esa gente es gente que no se mueve en nuestro entorno, que a lo mejor por disponibilidad o por otro tipo de barrera, a lo mejor no se va a acercar a una charla o a un espacio de los de nuestro entorno, el entorno libertario, pero sí que tiene interés por escuchar otros puntos de vista sobre ciertos temas, ¿no? Y sí se pone a escuchar un programa de radio. Para mí, el paso de Internet al medio radiofónico en FM es otra vuelta de tuerca más en este sentido, a la hora de que, por ejemplo, la apuesta que puede hacer Radio Almaina, como ya una radio que, con sus más y sus menos, emite para toda la ciudad, abre el abanico a que muchísima gente que esté en el curro o esté en su casa pueda sintonizar un medio libre, escuchar reflexiones, noticias, ¿no? Una realidad que no se puede encontrar o que no se escucha o que no se le toma en cuenta en el resto de medios. Y tenemos que ver que, para mí es una reflexión personal, en Internet sí podemos hacer un curro de difusión y tener bastante audiencia, ¿no? Incluso medirla, pero aún así seguimos siendo una islita. En el FM creo que este campo se abre y nos podemos poner en el mismo lugar que los grandes medios radiofónicos, como puede ser la SER, la COPE, ya que en el dial, quiera o no quiera, somos más o menos iguales, ¿no? Hay un equilibrio, ¿no? De cómo te encuentra la gente, ¿no? En Internet tienes que buscar una página, tienes que tener un referente. En el dial puedes estar moviendo la ruleta y encontrarte con una radio libre. Y si lo que se está ofreciendo está cuidado, ¿no? Es interesante o da un punto de vista, ¿no? Alternativo a lo que se escucha en otros sitios, puede engancharte, ¿no? Y puede hacer que mucha gente se acerque tanto primero a la radio como a muchas otras historias de carácter político, incluso de carácter cultural, que de otra forma no se acercaría por las miles de barreras que de forma consciente y inconsciente muchas veces generamos desde los propios movimientos, ¿no? Que aunque planteemos muchas veces que se quieren romper, pues están ahí, ¿no? Y ya que has mencionado el emitir en FM, que es algo que, bueno, en Madrid nos cuesta, ¿no? Pensar más allá de los barrios, viviendo en una ciudad cuyo centro tiene y periferia más cercana a unos 4,5 millones de habitantes, que nos contaras un poco cómo disteis el salto a FM, que nos sintetizaran, no sé, un poco, aunque sea a nivel personal, cómo funciona, cuándo nace y cómo nace Radio Almaina, y también a nuestros oyentes de otros lugares que no son precisamente Granada, que les comentes qué posibilidades ofrece una ciudad pequeña que también geográficamente, ¿no? Si no me equivoco, se lo pone fácil a esto de emitir en FM. Bueno, Radio Almaina surge o empieza a emitir a finales de octubre, principios de noviembre del 2011. Y es un proyecto que, bueno, surge de otro proyecto de radio que no terminó de cuajar, pero que sí que sirvió como un punto de confluencia entre mucha gente que no se conocía o que no había militado junta antes o había compartido un proyecto, en crear un medio autogestionado, asambleario y libre para Granada. Empezamos con un pequeño emisor que justamente ahora estamos terminando de pagar. Y esto nos dio la posibilidad de con unos medios muy precarios, porque parece que la radio es algo que necesita una gran inversión, unos grandes estudios, ¿no? Te imaginas siempre la radio como algo que necesita un gran desembolso de dinero y técnicamente que tiene que ser muy complicado, pero te das cuenta de que al final con un ordenador, una mesita de mezclas de 70 euros y un poco de interés en ponerte a funcionar, puedes terminar haciendo radio, ¿no? Y puedes terminar sacando esa señal, pues como nos pasa a nosotros, en una ciudad que podemos tener a lo mejor potencialmente casi 1,500,000 de oyentes, ¿no? Pues, si es verdad de que no llegamos bien a toda la ciudad, porque esto es un trabajo de poco a poco, de ir mejorando equipos, de ir probando cómo se puede mejorar la emisión, pero sí que estamos saliendo para casi toda Granada. Ahora mismo tenemos unos 10 u 11 programas y hemos jugado un poco la base de intentar alimentar nuestra parrilla con bastantes programas de otras radios libres, que creemos que sí aportan, ¿no?, contenidos y aportan una variedad a esa parrilla que a lo mejor en un primer momento en una ciudad donde la cultura de radio no es, desde lo social o desde lo cultural no está muy desarrollado, sí puede aportar que la parrilla sea variada y que durante todo el día puedas escuchar programas de todo tipo, ¿no? Y bueno, recientemente me consta y nos consta porque nos ha llegado a nuestros correos electrónicos, habéis llevado a cabo un evento llamado Primer Salón Refractario, ¿no? No, es el sexto. Sexto Salón Refractario, perdón, pero es el primero que se hace para Radio Almaina, si no me equivoco. Y bueno, es una forma de financiación un tanto singular y que parece que ha ido bien y que nos gustaría que brevemente nos lo sintetizaras y nos contara de qué va esto de los salones refractarios y las subastas de arte. Bueno, os podéis imaginar la de gastos que sobre todo al principio puede generar un proyecto de este tipo, ¿no? Todavía teníamos un pufo de casi 700, 800 euros de la emisora y muchos posibles gastos, entonces hacía falta alguna actividad que fuese más o menos potente. Entonces algunos compañeros que ya habían participado en estos salones refractarios, que básicamente sería una exposición con una subasta final, donde muchos artistas donan obras cuyos beneficios irían para el proyecto. En este caso es Radio Almaina, pero en otras ocasiones han sido caja de resistencia para conflictos obreros, para sacar publicaciones. Esta vez pues, ofrecieron la posibilidad de organizar ese salón para la radio. Al final en el salón han participado casi 40 artistas. El día 30 se realizó esta subasta, bueno, que los precios no son mucho más asequibles de lo que puede ser en el mundo normal del arte y de todo el mercadeo este, ¿no?, de los artistas. O sea, te podías pillar una foto, un cuadro por 20 euros. Y se creó, pues salió bastante bien, ¿no? Se han salido más de casi alrededor de 1.000 euros en la actividad y esto va a posibilitar que podamos tanto terminar de pagar esta emisora como invertir en mejorar técnicamente la emisión a Granada. Ya aprovecho para agradecer a toda la gente que se ha volcado donando obras en el salón, porque esto ha sido un empuje bastante potente para el proyecto. Bueno, como buen conocedor que eres de la parrilla de Radio Almaina, sí que nos gustaría que brevemente, aparte del programa en el que colaboras, eso no valdría, por supuesto, nos señalaras algún programa que te parece de especial interés y cuya escucha recomiendas y sobre todo también las razones. Bueno, tampoco voy a decir nada de Cabeza de Tormenta porque quedaría... Pues quedaría todo en casa y está muy feo. Bueno, yo qué sé, en la parrilla de Radio Almaina tenemos bastantes programas que yo creo que son muy interesantes. Si nos vamos primero a los que son de producción propia... A mí personalmente, Relojes Rotos es un programa que intenta hacer un poco de memoria política. Entonces se acerca a hechos históricos, a personajes, desde un punto de vista crítico y bastante interesante, porque sobre todo intenta hacerlo asequible, ¿no?, haciendo un poco de radioteatro para acercar ciertos acontecimientos históricos de que normalmente o que para nosotros son interesantes dentro de todo el mundo anticapitalista o antiautoritario, pero para otra gente son muy desconocidos. Más programas de Radio Almaina, pues La Busca, también es otro programa que tiene una muy buena realización y nos acerca a diferentes temáticas. También si nos acercamos a otras radios libres, pues a mí otra de las radios que yo creo que podemos tener muy cercanas puede ser Radio ELA, que también está muy cerquita de vosotros ahí en Madrid, y hay varios programas como La Casa Incendiada que yo creo que tienen unos contenidos bastante interesantes y una realización muy buena. Aprovechamos también para mandar un saludo de Cabeza de Tormenta y esta vez desde Granada a la gente de Radio ELA y en especial a la gente de La Casa Incendiada, con la que alguno de nosotros a nivel individual ha colaborado puntualmente. Ahora me pillas un poco así, porque en parrilla tenemos casi 40 programas. También me gustaría recordar a la gente de Onda Expansiva, que yo creo que junto con Cabeza de Tormenta fue uno de los primeros programas que empezaron con esto del podcast y de intentar acercar todas esas cosas que nos van moviéndose por la cabeza y lo que vamos haciendo al mundo de la radio, y que justamente hace un mes lo hemos vuelto a incorporar en parrilla. Después tenemos bastante relación también con la gente de Radio Bronca, y hay varios programas como Rebeldes sin Sombra, Fat de Bastards. Con la gente de Radio Malva hemos tenido muy buena relación desde el principio. Hay mucha colaboración, sobre todo a la hora de que pensar que montar todo esto de una radio, hay muchas dudas técnicas, hay muchas consultas, que si no fuese por toda esa red, ¿no?, que existe entre las radios libres y ese apoyo, no podríamos haberlo solucionado, ¿sabes? Entonces, sobre todo a los compañeros de Radio Topo, de Radio Malva, de Radio Bronca, que siempre han estado ahí un poco ayudándonos a poder solventar todas esas dudas que tenemos y que seguimos teniendo. Y aquí me veo obligado a hacer un inciso, comentaros que el tipo entrañable al que estamos entrevistando es la persona que técnicamente, no sé, nos sirvió de acicate para montar Cabezas de Tormenta, que tuvo la deferencia de pillarse un autobús, llenar una mochila de cables y nos preparó un ordenador, nos acompañó a comprar una mesa, 3 micros, nos instaló el software y de alguna manera dio el empujón posible que posibilitó que este programa que algunos de vosotros escucháis puntualmente siga emitiéndose. Y poco más, si quieres decir algo antes de despedirnos, encapsularlo y mandarlo a los compañeros de la capital. Bueno, pues nada, para mí es súper ilusionante ver cómo después de, ¿cuánto? 3 añitos ya que lleváis en el aire. Que va. Dos. Un año y pocos meses. Pues entonces ya estoy liando aquí las historias. Pero intensos. Vais por 30 y tantos programas ya, o 20 y tantos. 20 y muchos. Y que sobre todo ha ilusionado y hace que esto de la radio sea una forma más de difundir nuestras movidas, ¿no? Y sobre todo una forma más amena o más entretenida, creo yo, que otros medios, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Mandamos un abrazo desde el sur, desde la hermosa pero hoy gris ciudad de Granada. ¡Salud! Venga, salud. Llevas revólver, te vas a comprometer. Usa la lengua primero y te sabrás defender. Usa la lengua primero y te sabrás defender. A los hombres inteligentes que hacen buen uso de ella, se les presentan los chances y hasta comen de botella. Se le presentan los chances y hasta comen de botella. Aunque tu rabia sea mucha y con frecuencia se asoma, recuérdate quién la usó, que pudo llegar hasta Roma. Recuérdate quién la usó, que pudo llegar hasta Roma. La lengua que yo tengo me sabrá defender. La lengua que yo tengo me sabrá defender. La lengua que yo tengo me sabrá defender. Que yo hablé con Chucho Jacín Pijote y me sabrá defender la lengua. La lengua que yo tengo me sabrá defender. Y que yo hablé con Nena, Panchita y Juanita y me sabrá defender la lengua. La lengua que yo tengo me sabrá defender. Y yo tuve en Tuna, Bayam, Santiago y me sabrá defender la lengua. La lengua que yo tengo me sabrá defender. lengua que yo tengo me sabrá defender. Vale 1,000,000 de pesos y no la debo de perder. Bueno, pues hemos escuchado ese buen temazo, La lengua, de Compay Segundo, y vamos a hacer ahora un poco las reseñas de cada programa. Y bueno, lo primero que quiero reseñar esta vez es una novedad editorial, un libro que ha salido este fin de semana con motivo del encuentro del libro. Se titula Red de Solidaridad de... Uf, qué difícil de decir, ¿verdad? Red de Solidaridad de Seattle, una experiencia de apoyo mutuo y acción directa. Es el nuevo libro, uno de los tres nuevos libros de la editorial Clean Amen. Y bueno, el libro es básicamente un texto editado por la Red de Solidaridad de Seattle y luego está completado con un anexo que es una entrevista que les realizaron, ¿no? La Red de Solidaridad de Seattle lo que es un colectivo que, como su nombre indica, pues es una red de solidaridad. A lo que se dedican es a conflictos laborales y a conflictos inmobiliarios, problemas con caseros y con inmobiliarias. Entonces ellos lo que hacen es que pegan carteles por toda la ciudad que pone problemas con tu jefe o con tu casero, llámanos. Tienen un teléfono del cual están pendientes las 24 horas del día y la gente les llama, les plantea su situación y pues ellos ven qué es lo que se quiere conseguir y ven si son capaces o si no son capaces, explican a esa persona cuáles son sus formas de funcionar. Y si esa persona está de acuerdo, pues tiran para adelante con ese conflicto, adquiriendo el compromiso de lo que el propio nombre indica, ¿no? Que es una red de solidaridad, no es una empresa de servicios de asistencia al ciudadano, ¿no? Como puede ser a lo mejor los sindicatos hoy en día, o por lo menos los mayoritarios. Y bueno, el libro es un libro muy finito, son 86 páginas. Los anglosajones, aunque a lo mejor por lo general se les puede echar en cara que tienen poca profundidad a la hora de elaborar sus pensamientos, pero tiene una cosa muy buena, que es que son muy didácticos a la hora de exponerlo. Entonces es el típico libro escrito por yankees que está perfectamente marcado los capítulos y los subcapítulos y los epígrafes en negrita, de tal manera que es imposible perderte y que, aunque no estés prestando demasiada atención, pues te vas a hacer una idea clara de qué es lo fundamental. A mí me interesa mucho este libro porque es una experiencia de una gente que se cansó de estar un poco en la nube de las ideas y pusieron en práctica pues algo muy concreto, una herramienta muy concreta para afrontar problemas muy concretos del día a día. Sus maneras son totalmente pues las típicas de siempre del anarquismo, ¿no? Bueno, en realidad este colectivo lo montaron algunos anarquistas, pero el colectivo no es específicamente anarquista, es lo de menos, pero sí que funcionan de manera asamblearia, horizontal y fomentan, pues eso, utilizan la acción directa, piquetes, boicot, concentraciones. Y el libro me ha gustado mucho también porque esta gente lo que hace es aportar una cosa que a veces falta, que es visión estratégica, ¿no? Ya no de decir mi jefe es un cabrón o mi casero es un especulador hijo puta y vamos a joderle, sino decir tú qué quieres conseguir, cómo es la mejor manera de conseguirla, qué es lo que podemos abarcar nosotros, y se plantean las cosas en ese sentido. Y como se plantean las cosas en ese sentido, consiguen victorias. Si tú tiras por el desfogue o por la venganza, es totalmente legítimo, pero es muy difícil que consigas resultados concretos más allá de la satisfacción personal instantánea. Y creo que desde ese punto de vista es bastante lúcido a la red de solidaridad, o por lo menos lo que muestran en el libro, ¿no? Yo tampoco he estado en Seattle para ver cómo son las cosas, pero lo que muestran creo que es bastante útil y que en un momento como este, en el que está empezando a ser difícil hasta cubrir las necesidades más básicas, pues no sé, puede ser un ejemplo guapo de una experiencia que fácilmente se puede aplicar a nuestro contexto y reproducir y extender y multiplicar. Como he dicho, el libro lo ha sacado la editorial Clean Amen, vale solo 5 euros y lo podéis encontrar, podéis pedírselo por internet y os lo envían, y si no, pues en las librerías típicas que reseñamos aquí siempre lo podréis encontrar. La web para que veáis más información es editorialclinamen.org. Y bueno, el segundo libro que quería reseñar es un poco como contrapeso a este de la Red de Solidaridad de Seattle, que es una cosa como muy actual y como muy que nos vale el ejemplo práctico para el día a día, pues para mí este libro es un poco eso, ¿no? El contrapunto, y sería una reedición de un libro que estaba agotado. Se llama Los anarquistas de Bialystok, 1903-1908. Es un libro que habla de, pues Bialystok es una pequeña ciudad al oeste del Imperio Ruso, y bueno, llegan las ideas anarquistas y son recibidas por algunos miembros de la comunidad y apuestan el todo por el todo por esta nueva forma de entender las relaciones sociales, y pues eso, se tiran de cabeza con una actividad frenética, tienen bastante respuesta por parte de la población y claro, tienen la consiguiente respuesta por parte también del aparato represivo, que les hace entrar en una espiral que, bueno, no quiero entrar en mucho, no quiero desvelar mucho, pero vamos, si el título es Anarquistas de Bialystok 1903-1908, os puedo adelantar que es porque en 1909 no quedaban ya muchos. Y bueno, el libro son varios textos que han recopilado. El principal es un relato autobiográfico escrito por Judah Grossman, que fue uno de los anarquistas de Bialystok, que se publicó en 1909 en el Almanaque Anarquista. Y luego las octavillas que escribieron también han sido recopiladas, y diferentes necrológicas, ¿no?, de anarquistas de allí, pues están sacadas del libro Anarchisti Documenti an Materiali 1883-1935, y luego varios historiadores han tenido acceso también a textos originales de la época y eso, y bueno, lo han recopilado. Es un libro de 217 páginas, editado por Ediciones Anomía y Furia Apátrida en Barcelona. Se lee bastante fácil porque en el fondo es eso, no es más biográfico que otra cosa, y además la cantidad de aventuras por capítulo es bastante grande y bueno, vale 4 euros y lo podéis encontrar también, por ejemplo, en la Malatesta, ¿no?, en la librería Malatesta. Y digo lo de la contraposición no porque piense que los anarquistas de Bialystok estaban muy centrados en su realidad y lo que hacían era muy acorde con lo que estaba ocurriendo. Pero no sé, simplemente reseño esto como un capítulo histórico que ocurrió, como una gente que lo dio todo, pero la experiencia que tuvieron a lo mejor es difícilmente transportable a nuestros días. Simplemente eso, y pues nada, animaros a que indaguéis un poco en esto. En la sección de reseñas de películas y documentales, pues quiero reseñar hoy una película que se llama Precious. Es un drama social estadounidense del año 2009, dirigido por Lee Daniels y basado en la novela Push de Ramona Lofton, que escribió bajo el seudónimo de Saphir. Bueno, la historia nos narra un momento en la vida de Clairice, una chica de 16 años, pues analfabeta, pobre y con un panorama familiar muy complicado, que vive en Harlem. No quiero contar mucho de la historia, la película es brutal en el contenido y en la forma, y bueno, la quiero reseñar porque además de ser cruda, es a la vez divertida en muchos momentos y además muy realista. El personaje principal, Clairice, la verdad es que es increíble, tiene una fuerza frente a los problemas que le presenta la vida que nos hace pensar, y bueno, además de que la interpretación de la actriz que le da vida, Gabby Sidibe, es la verdad es que es increíble y de un realismo pues que asusta, ¿no? Parece que la actriz ha vivido todo lo que está encarnando en el personaje, y nada más, no hay mucho más que contar. Tiene numerosas candidaturas y premios, sobre todo a mejor actriz y guión adaptado, y que esta película pues nos recuerda lo durísima que es la vida y que no tenemos más opción que hacerle frente. Lo segundo que voy a reseñar es un documental. Lo voy a reseñar porque nos hemos acordado de él mientras hacíamos la sección de la manifestación del otro día, a Picón del Jarama. Es el documental Menores y Guardianes. Lo podréis encontrar en internet seguro. Creo que es de Documentos TV. Y bueno, está muy bien porque en él salen hablando menores que han estado encerrados en centros, salen hablando padres, salen hablando trabajadores de estos centros, salen hablando la personal de las fundaciones que los controlan, vaya. Y bueno, para saber de este tema, pues, y para hacer por lo menos un primer internamiento en el tema, pues está bien. También hoy queríamos, dejando esta sección, queríamos reseñar algún mail que nos habéis enviado. Queríamos, no sé, darle un poco de hueco, y porque nos enviáis mail, nos enviáis noticias, todos los que, o bueno, algunos y algunas de los que nos escucháis, y deciros primero que recibir estos mails es increíble y que nos da mucho ánimo para continuar y que nos gusta mucho porque se crea de verdad comunicación, aunque sea por mail y aunque tardemos mucho en contestaros. Un mail que quiero reseñar trata una noticia que comentamos en este programa sobre el cambio de nombre de una calle que está en la plaza de las Tres Xemeneies del Paral, en Barcelona. Existe pues un estrecho pasadizo que va a dar a la calle de Cabanes. Hasta hace poco la placa decía Pasaje de la Canadenca, empresa eléctrica que dio nombre a la huelga de 1919. Y esta placa se cambió a Pasaje de la Canadenca, empresa fundada por Fred Stark Pearson en 1911. Pues bien, Antonio nos envía un mail al correo de la radio que dice así: en un programa os hacíais eco de esta noticia del cambio de la inscripción del pasaje La Canadenca en Barcelona. Esa noticia es una imagen ilustrada de lo que sucede en nuestro tiempo, donde la lucha de clases como motor de la historia se cambia por la adoración a la iniciativa buenista de emprendedores como motor de cambio social, cuando creo que sigue sin ser así. Además, se intenta manipular la historia para tapar que los logros sociales actuales tuvieron el origen en las luchas de nuestros antepasados obreros. Parece ser que la descripción del motivo de la placa se va a reponer, lo cual es un pequeño triunfo al reconocimiento de la clase obrera de entonces, a la que tanto debemos. Esto lo traigo a colación porque venía en un pequeño reportaje en el periódico Todo por Hacer. Salud. Bueno, pues muchas gracias por enviarnos vuestras reflexiones, por enviarnos noticias, aportes, aportaciones y nada, a los que lo hacéis, seguid haciéndolo, por favor. Y a todos los demás, pues si os animáis, podéis escribirnos a radiocabezasdetormenta@gmail.com. Y así que nada, un saludo para Antonio, para Gisela y para Jesús. Y nada más, antes de daros alguna convocatoria, os dejamos con una cuña que nos han enviado. Concentración por el fin del circo con animales, domingo 16 de diciembre a las 18 horas, frente al Circo Americano, calle Antonio López, 109. Metro Legazpi, autobuses 23, 6, 47, 78 y 247. Porque su libertad y su dignidad tienen más valor que el entretenimiento de unos y las ganancias de otras. Puedes encontrar más información en la web porelfindelcircoconanimales.wordpress.com. Convoca Asamblea Antiespecista de Madrid. El mayor espectáculo del mundo es vivir en libertad. Bueno, pues esa es la cuña que nos había llegado sobre la concentración por el fin de circo los animales. Desde aquí animar a todos los que penséis que este tema tiene importancia que acudáis, porque una vez más, pues las cosas solo cambian cuando la gente fuerza que cambien, y por sí solas pues se pueden tirar así, no ya hasta el 2013, sino hasta el 2813. Y bueno, dentro de las convocatorias, ¿algo más tenemos por ahí? Pues sí, el día 22 de diciembre, si los mayas no tenían razón y seguimos aquí, en el local anarquista Madalena habrá una charla-debate con el título de Para proteger y servir, reflexiones sobre la policía. Pues en esta charla un compañero planteará un repaso histórico de los cuerpos policiales, y otro compañero intentará explicar la situación actual, sobre todo centrada en Lavapiés y el nuevo plan de seguridad que se está aplicando. Y bueno, pues que no faltéis, y todos aquellos que piensen que la policía es nuestra amiga, pues que venga para saber que no es así. Y seguidamente, pues cuando se acabe la charla, como hay que pagar los periódicos que se sacan y las radios que hacemos, pues hay una fiesta que del todo por hacer, que nos ha surgido una duda, que no sabemos si es en La Gatonera o en El Eco, o sea que mirar la página web de www.todoporhacer.org y ahí os informáis para y no faltéis. Bueno, yo quería decir una cosa antes de despedirnos, que es que a raíz un poco de lo que se ha estado hablando de la manifestación del otro día de Picón, ¿no? Pues el fin de pasado en el encuentro del libro estuvo la gente de Saltando Charcos compartiendo su experiencia, estuvo gente de la Fundación Raíces, estuvo Enrique Martínez Reguera y también estuvieron hablando un poco gente de la Asamblea contra los Centros de Menores. Y pues nada, desde aquí mandarles pues todo nuestro respeto a la labor que están haciendo y muchísimo ánimo, porque lo que están haciendo es importantísimo. Y a los demás que estáis escuchando, animaros también a que participéis un poco más si podéis, si la agenda lo permite, en esta lucha, que es muy importante que acudamos a las convocatorias y que las cosas no vale solo con estar en contra, sino que hay que intentar demostrarlo un poco también, hay que intentar hacer un poco de piña, y que si queremos que centros de menores, que son auténticos lugares oscuros de donde se tortura con todas las letras, si queremos que cierren, pues tenemos que arrimar todos un poco el hombro. Y también mandar desde aquí un abrazo enorme a la gente de La Gotera, ya lo hemos dicho antes, pues sabemos que vuestra lucha no termina con ese espacio, que en el fondo no eran más que cuatro paredes, pero que sin vosotros, que las llenabais de vida, serían simplemente eso, y que seguro que vais a ser capaces de tirar para adelante con cualquier otra historia que os propongáis. Y pues nada, lo mismo, la gente de Leganés, que esté un poco atenta, y si se puede arrimar el hombro cuando empiecen a salir cosas, pues que eso es lo único que nos queda, hacer un poco de piña y aguantar los golpes lo mejor que se pueda, y de vez en cuando, si se puede ir devolviendo alguno, pues tampoco sobra. Y pues por aquí, poco más por decirme por mi parte, si queréis decir vosotros algo más, y si no, terminamos hoy. Pues que os dejamos con un tema de Guadalupe Plata, que se llama Lorena. Hasta el próximo programa. Bueno, hasta el próximo programa. Y que algunos sigan mirando debajo del coche.